¡Opa! Gonzalo Morena, sabrosito, así me gusta. Como soy sepulturero, pongan cuidado a la cosa. Ayer yo le hice un entierro a una viuda caprichosa. Pues llegó con el marido pa' que yo se lo enterrara. Pero era tan caprichosa que me pegué una encartada. Cuando se lo iba a enterrar, me dijo con desespero: antes de que me lo entierre, déjenmelo ver primero. Y a la viuda yo le dije, vámonos pa' San Paleste. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Y a la viuda yo le dije, vámonos pa' San Paleste. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Qué viejita tan caprichosa, ¿no? Tiene más requisitos que un código. Júpale, júpale. Y ahora nos vamos pa' Andes. De Felipe, a ver qué nos dice. Yo se lo enterré en Betania, de allá me lo hizo sacar. Y me dijo, venga negro, entiérremelo en Salgar. En Salgar se lo enterré, pero allá no le gustó. Y me dijo, venga mijo, entiérremelo en Jericó. Se lo enterré en Jericó y yo ya estaba mareado. Y allá me dijo, mijito, venga, entiérremelo ahorrao. Y a la viuda yo le dije, vámonos pa' San Paleste. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Y a la viuda yo le dije, vámonos pa' San Paleste. Y me hizo recorrer casi todo el suroeste. Vamos a bailar con el conjunto Gualatayo. Sabrosito. Yo se lo enterré en Urrao y di con la vieja Julia. Este clima no me gusta, entiérremelo en Betulia. En Betulia yo le dije, ¿dónde va a ser pues el fin? Venga, entiérremelo a Andes, después vamos a Jardín. Y llegamos a Jardín, yo no lo quise enterrar. Le dije hasta luego conga y me tuve que volar. Y de lejos le gritaba, ay la dejo con el muerto. Ya no se lo entierro más, ya se me acabó el cemento. Y de lejos le gritaba, ay la dejo con el muerto. Ya no se lo entierro más, ya se me acabó el cemento.